La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Difundiendo las luchas. Escucha las voces de FM La Caterva. Escucha las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. La voz de Barracas. Te invitamos a escuchar la 97.3 FM La Caterva, La Voz de Barracas. La Voz de Barracas, todos los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Yo escucho La Voz de Barracas. Yo escucho La Voz de Barracas. Yo escucho La Voz de Barracas. Porque La Voz de Barracas es tu radio. 97.3. Buenas tardes, estamos nuevamente hoy miércoles, siendo la 1:37, estamos comenzando nuevamente el programa La Voz de Barracas por la 97.3 desde Barracas. Hoy queremos difundir toda la ausencia de nuestros compañeros, con permiso, nuestros compañeros no están presentes, y saludar también a Sandrita, que hoy no puede. Teníamos la entrevista con ella, no puede venir Sandrita y su equipo, también con mucho cariño para ellos, pero aquí estamos al pie del cañón nosotros, dándole el pie a todo lo que es nuestra corriente viera de Barracas. Bien, hoy podemos hablar muchas cositas, tenemos muchas cositas que hablar, pero igual, esperamos a nuestro compañero Jorgito ya está en camino. Lo estamos esperando. Lo que vamos a estar con ustedes hablando sobre lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Chile, ¿no? Estuvimos hablando ya anteriormente, pero igual, seguimos hablando nosotros, pero vamos a ponerle un poquito de música haciendo nuestra previa para todo esto. Nos vamos a escuchar un poquito saludando a todo lo de Tierra María, lo que nos están escuchando Tierra María, a Yuli y todo su equipo. Yuli, una cancioncita para ustedes, para que disfruten, sigan trabajando. Gente que no. Pero van, pero bim, pero van, pero bombos, ey, ey, ragamos.

el día que estás programándolo para este almuerzo. Bien, también tenemos, gracias Lili también por hacerme recordar, Escuela Nacional de Cuidadoras. Todos los de viales tenemos que estar ahí, por favor. No se olviden, avisándole, Jorgito, incita todo esto, a la compañera también María Yachi. Pues, por favor, vamos a tratar de estar todos con Lili en la Escuela Nacional de Cuidados. Bien, también tenemos las denuncias nosotros. Queremos denunciar nosotros, dentro de la manzana 8, nos cuentan, lo dicen, lo hemos ido a verificar personalmente, se está haciendo un cavado para poner el agua potable. Esto lo pusieron su letrero los del PRO. No, la verdad fuimos y pudimos constatar que esto lo está haciendo el mismo barrio. Cada persona aporta su dinero y lo está haciendo gracias a los vecinos. Se está haciendo gracias a los vecinos. No es que el PRO lo está financiando, lo está trabajando, no. El vecino lo está trabajando. Y por eso también queremos saludar a todos los vecinos de la Manzana 8, que gracias a su esfuerzo podemos ver el trabajo que están haciendo ellos. Felicitaciones a todos los chicos, que no hay dirigentes en esa manzana, pero sí pueden organizarse para poder hacer esta red de agua potable, ¿no? Y también se quejaban por los muchos pasillos de los chicos que se han metido a esos pasillos a vivir. La semana pasada se quemó una casa en ese pasillo y el bombero no podía entrar. Y justo está ese agua potable, lo van a usar, van a hacer su grifo para poder tener agua dentro de eso y no haya otros accidentes más. Tengamos cuidado, mucho cuidado con los enchufes y todo eso. No queremos, no hubo una pérdida, ¿no?, a mayores. Se perdió sus cositas del señor, pero gracias a Dios se pudo apagar el fuego. Pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado. Bueno, felicitaciones a todos los de la Manzana 8. Lo dice el señor Alex, el señor Edgar, está bien. Bueno, gracias a todo eso y le felicitamos desde acá. Vamos a escuchar un poquito de música para a seguir con nuestro programa. Cuenta que si te engañan. candela, tú la tienes que apagar. FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barracas, amplificando las voces de todas y todos, las voces de todas y todos, 24 horas. Puertas están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar. Y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zac de la Recha. Hola, hola. La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. La voz de Barracas. Te invitamos a escuchar la 97.3 FM La Caterva, La Voz de Barracas. La Voz de Barracas, todos los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Yo escucho La Voz de Barracas. Yo escucho La Voz de Barracas. Yo escucho La Voz de Barracas. Porque La Voz de Barracas es tu radio. 97.3. Seguimos con el trabajo de la IBC, ¿no? Es una lucha que se reactivó después de la muerte de nuestra compañera Gilda. Hoy en día se está trabajando con todo un grupo del IBC y nosotros con la corriente Viera. Esto no vale la vida de una compañera, ¿no? Arriba los que luchan por los que hemos ganado después de tanto tiempo. Puedo ganar aunque sea para que puedan hacer los arreglos, ya que la compañera siempre la tenemos presente, Hilda Cañete presente, siempre en nuestros corazones, y ahí estaremos adelante para que se pueda resolver todo el problema eléctrico del barrio de Tierra María. Para que no muera ni un vecino más. Saludamos a la Junta Vecinal a seguir, para que nos den un avance más, ¿no? Y así volvernos a no ver nuevamente estas tragedias, ¿no? Y también saludamos a todas las compañeras que están acompañando de la corriente Villera. Son 4 o 5 compañeras que acompañan al IBC. Para este fin, ojalá que sigan avanzando. No podemos dar los nombres porque varían las compañeras que paran acompañando, así que si vamos a dar nombres, de repente se van a resentir las demás, así que gracias a esas compañeras, siga adelante la corriente Villera y la Junta Vecinal. Bueno. Y también tenemos, no olvidarse que todos los miércoles es el verdurazo en Iguazú al 1453 y la venta de garrafa que los días martes y cada viernes, cada 15 días. Y el que quiera comprar su garrafa puede acercarse a Iguazú al 1453. Y un saludito también para los compañeros de Ombú. Y un especial para esta señora que tiene una hermosa librería en la avenida Iriarte al 3800. La señora Eli nos está escuchando, así que le mando un fuerte abrazo y un saludito, señora. Ya estaremos por ahí visitándola. Hoy nos manda un mensajito, nos dicen, por favor, a las promotoras de salud les toca la limpieza. Bueno, ya va tu mensajito, Sandrita. Las promotoras de salud, hoy la limpieza están. Tenemos que estar también, después de acá nos vamos a Mitre, al consulado boliviano. Hoy hay una junta en el consulado, Mitre y Pueyrredón. Vamos a estar acompañando a todos los hermanos bolivianos. Por esto lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Es difícil masticarlo todo esto, claro, porque la situación porque el cambio de presidente que no quieren tener y otra mujer ha agarrado el poder y no se puede así, deberían de ordenarse y hacer una nueva reelección. Se va a hacer, supuestamente. Ojalá se puede hacer eso. Se está trayendo todo esto. Vemos cómo la dictadura, se dice dictadura. El gobierno mundial es lo que nos pone los presidentes. Yo me enteré también de un presidente de Honduras. En Honduras hace 10 años le sacaron apunte pistola. Pistola. Sí, lo sacaron. ¿Por qué? También para entrar. Para entrar otro grupo que quiere agarrar el poder. Es igual lo que está sucediendo en Chile. Sí. Que también se han levantado la gente y después en Colombia también hay problemas. Vamos a profundizarnos sobre estos temas. Y la otra semana estaremos hablando sobre lo que pasó lo que sigue pasando en Chile, ¿no? Bueno, Macri ya fue, la gorra también. Sí. Tenemos mañana una movida, a todos los compañeros, pase la voz, los referentes, por favor, todos los compañeros tenemos que estar ahí acompañando a todo esto, porque ni un pibe menos, ni un pibe menos. Uh-huh. El gatillo fácil es rápido. Tendría que ser este. Claro, hoy día en la avenida Iriarte, al 3700, acaban de llevarse el cuerpo de un muchacho que también fue avaliado. Por culpa de otro, lo avaliaron a él, así que lo dejamos descansar en paz y que ojalá se pueda resolver este problema, porque mucho, como dice el compañero, mucho gatillo suelto ahí en el barrio. Bueno, estamos con Macri, ya fue, y la gorra también, ¿no? Uh-huh. Esa es la consigna que tenemos mañana, y mañana estaremos presentes en esta marcha. Todos, a todos los responsables, por favor. Listo. Un comercial. ¿Uno solo? Que sean dos. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Como loca, que no te diste cuenta. ATR, perro, cumbia, cajetea la piola, gato. Lo vamos a grabar, si queda bien, por ahí lo sacamos.

Ojalá esos compañeritos, muchachitos, se puedan recuperar y salir adelante y no estar vagando todas las calles buscando ese vicio que te mata. Pero bueno, ya queda en la personalidad de cada uno. Gracias, Normita, por darnos este, las direcciones. Estamos en Pedriel 1441 Barracas. Sí. Estamos de lunes a viernes de 9:30 a 17:30. Cualquier cosa, un familiar, pueden llamar a los teléfonos 7504-2366. Sí, vuelvo a repetir, 7504-2366. Pueden llamar todos los de lunes a viernes de 9:30 a 17:30. Ahí les estarán atendiendo el centro día del Red Puente con Normita. Bueno, ya también nos estamos ya un poquito despidiendo porque tenemos una reunión urgente que nos están llamando y tenemos que estar ahí presente, así que le doy la posta a Miguelito si tiene algo más que decir. Estamos, no se olviden de el verdurazo, hoy está el verdurazo, hoy y todos los miércoles. ¿No? Este viernes tenemos la garrafa también, sí. El viernes desde las 9 de la mañana estamos juntando las garrafas, todos los cada vecinos, 15 días los viernes. Todos los vecinos pueden solicitar a nosotros ahí en Iguazú. Al 1453. Iguazú 1453, estamos con la garrafa y después tenemos muchas postas, algunas postas. Que postas tenemos en Iguazú, entre Iriarte y Luna, Tierra María, después Parque Kevin. Y nuestra compañera Eva. Y la manzana de donde vive la señora Rosana, también hay una posta. Y la compañera Eva también. La compañera Eva. Bueno, saludamos a todos ellos, a todas las postas, Rosita también, Rosita Chabuca, la referente de Loma Alegre. Un saludo, en la mañana me abrazaron, amigo, nunca me manda saludos. Bueno, Rosita, ya con mucho cariño para Rosita y para Chabuca, la referente. Ojalá de Ojalá estén escuchando la radio para que vean que se le está mandando saluditos. Perdón, ellos escuchan, por eso que me dicen, nunca me manda saludos. Bueno, ojalá sea, ahora le vamos a preguntar. Sí, vamos a darle una consigna y le pregunta. Chabuquita, te queremos. Eso te tiene que decir así. Ajá. Bueno, Chabuquita, nos vemos por ahí, por el barrio. Bueno, no hay más que decir, nos tenemos que ir. El último saludito para todos los compañeros del barrido reciclado, de los cooperativistas de Embú, para Eva, Vicky, Mona, Jorge Claros, Javier Prado, Rosa Chabuca, Valeria. Bueno, para todos esos compañeros. Todos esos compañeros de Embú, la señora Sonia también, la señora Fran. Al resto de los compañeros, que tengan una bonita tarde y que la pasen muy bien. Gracias por el aguante. Nos manda un mensajito, Carlitos. Agárrale de la mano, le dice. Carlitos, ¿nos está escuchando? Bueno, nos están escuchando, creo, en el galpón. Gracias a todos los chicos que nos están escuchando en el galpón. Nos vamos a ver la próxima semana. No van a escuchar, por Saludos favor. Para todos los compañeritos de Vial. Y ojalá se porten bien y sigan para adelante. Si no, vamos a tener que tomar medidas estrictas para cambiar a ese personal que se porta mal. Bueno, nos vemos hasta la próxima la semana. La próxima semana, muchachos. ¡Chao, chao, chao, chao, chao! Ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar. Que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. La cara que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A la vida se te empieza a estar. Bye.